Bien, continuamos en la mañana informativa, 9:15 de la mañana, y yo estaba recorriendo acá el CMC mientras renovaba el mat y qué sé yo, y me sentía rara. ¿Por qué? Porque extraño ese movimiento que tuvimos la semana pasada, el movimiento en general también en la ciudad de Santa Rosa. Estoy hablando de la Fiesta Nacional del Teatro, así que voy a conversar con Alejandro Arias, subdirector de Coordinación Cultural, bueno, sobre lo que ha dejado este paso de la gran Fiesta Nacional del Teatro que se desarrolló en Santa Rosa, bueno, todo lo que se viene, pero antes vamos a conversar con él. Hola Ale, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Quedó ese vacío, ¿no? Sí. Quedó ese silencio. Sí. Se terminaron las colas acá afuera de gente esperando, sentados, las charlas en la vereda. Quedó el vacío del teléfono, que no suena tanto como sonó toda la semana pasada. Eso no lo extraño tanto. Pero quedó también una gran alegría. Exactamente, sí. Solamente ahora suena el teléfono y soy yo del otro lado. Claro. Molestándolo. Que me había olvidado. Vamos a confesarlo. No, me había olvidado. Bueno. Estaba con otra vez con la agenda del teatro, porque también pasó la Fiesta Nacional del Teatro, pero el teatro está con agenda llena hasta diciembre, así que hay un montón de cosas. Qué bueno. Ahora me vas a comentar de lo que se viene. Bueno, Ale, 8 días ininterrumpidos de teatro a pleno que tanto se necesitaba en general, y sobre todo los teatreros y teatreras. ¿Qué balance haces? Bueno, un balance muy positivo. Nosotros, en principio, cuando hace un año y casi 2 años, te diría, empezamos a soñar con esto. No nos imaginamos que iba a ser tan grande. Creo que la gente del INT tampoco se lo imaginó. Y bueno, empezamos a trabajar directamente desde hace, ya te digo, hace 2 años. Y de repente estalló la bomba acá y fue espectacular y nos superó en expectativas. Y aparecieron las familias en las vías. Sí. Y aparecieron los espectadores en el teatro y se llenó y fue una verdadera fiesta, y creo que ya lo dije en todos lados y lo dice la mayoría de la gente que estábamos en esto, fue la fiesta más grande, más popular y más federal de todas. Tal cual. Además, bueno, con todo lo que estás mencionando que hubo, pudimos disfrutar de charlas, foros, bueno, también con un enfoque de transversalidad de la perspectiva de género, con charlas magistrales, en este caso con María Oneto, bueno, las charlas ni hablar de Pompeya Audibert, más la Feria de Artesanos, o sea, hubo un montón de cosas alrededor de la fiesta. Los Furtra, que también fueron también un éxito. Fue una gran movida para la ciudad, que se notó que algo sucedía, la gente se descubrió el espacio de las vías o redescubrió el espacio de las vías como un lugar de encuentro. Nosotros, ese es uno de los grandes puntos a favor que encontramos, que es un espacio que la gente descubrió y que creo que nosotros tenemos que focalizarnos para que la familia se una y ofrecerles cosas, espectáculos, movimiento a esa zona de la ciudad que es la que cruza y divide Santa Rosa. Me parece que es fundamental. Y bueno, y como balance de aprendizaje también, ¿no? En todo. Sí. Lo que decís vos, lo que es la perspectiva de género, que por primera vez una fiesta nacional tiene un observatorio. A mí en fiestas anteriores me había pasado que había habido conflictos, incluso con obras en escena en el que espectadores se levantaban porque les molestaba lo que estaba sucediendo en escena. Mirá. Porque no tenía esa perspectiva. Eso acá no sucedió. Eso ya habla de una evolución y de una visión a la hora de hacer el arte, que ya tiene en cuenta que hay cosas que no se pueden decir más o no se pueden hacer más. Entonces el observatorio estuvo, pero no fue necesario ejecutar nada, ningún tipo de protocolo, porque por suerte todo salió bien, todo fue con respeto, todo fue como debe ser una fiesta. Exactamente, sí, así es. También me sumo a eso que estás diciendo vos. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver una de las obras que se trataba sobre esto, sobre la violencia de género, que era Delirio, de las chicas de Río Negro, si mal no recuerdo. Sí. Así que bueno, sí, es fundamental. Que esto se pueda ver, ¿no? Y tomar conciencia, que creo yo también es lo que hace que nos lleve a reflexionar este tipo de obras que vemos, también resaltar que se trabajó en reforzar las capacitaciones en perspectiva de género con la ley Micaela, ¿no? En ese marco. Claro, exactamente. Todos hemos pasado por la ley Micaela, quienes somos parte del Estado, y también se ha bajado desde el INT y se ha capacitado desde el INT. Es importantísimo que empecemos a hablar más nosotros en el arte, ¿no? Que sí. No tenemos que justamente tiene una gran responsabilidad, que es la de comunicar, mostrar y tratar de despertar a la gente, ¿no? El arte es eso, es despertar, es hacer reaccionar a la gente de algo que nosotros queremos decir o que está sucediendo, que queremos denunciar. Más el teatro independiente. El teatro independiente nace a raíz de la denuncia, totalmente, ¿no? Sí, totalmente, o a partir de la denuncia, de la forma de denunciar. Lo sucedió en la época de la dictadura, que fue el que resistió, y hoy sucede en esta cuestión, ¿no? En la que yo te digo, vuelvo a celebrar, fue excelente el balance en todos los ámbitos y sobre todo en este, que no tuvimos que lamentar ningún tipo de episodio de esa de ese tipo, ¿no? Sí, totalmente. Ale, bueno, estaba enfocándome en lo que fue Santa Rosa en particular, pero también se presentaron obras en distintas localidades de la provincia. ¿Qué repercusión hubo ahí? Fantástico, la gente agradecía que la fiesta llegara a su localidad, pero porque también hay una gran necesidad. Si, imagínate, si acá había una gran necesidad de la sociedad de salir, de ver, de estar, de formar parte de la fiesta, las localidades más pequeñas que por ahí no tienen tanto la posibilidad o que pase un espectáculo como pasan acá, que pasan un martes, un miércoles, cualquier día hay un espectáculo en el teatro. Sí. Imagínate que fue toda una verdadera fiesta. La verdad que estamos muy felices de, en general, se puede decir que la fiesta pasó por la pampa, porque en las localidades la gente respondió bien, las salas llenas, la devolución del público es excelente. Creo que también a nosotros, desde la organización de una próxima fiesta provincial del teatro, tenemos que enfocarnos en esto, ¿no? También en volver a hacer esto de llevar la fiesta a diferentes localidades, algo que se hizo, que hizo José Jerónimo hace unos años, porque no salía de Santa Rosa la fiesta. Exacto. Y se hizo en Huatraché, se hizo en Realicó, se hizo en Victorica, bueno, en Pico también, que Pico es la segunda ciudad más grande y no se había hecho la fiesta. Pero creo que tenemos que enfocarnos también en que en la sociedad toda de La Pampa necesita de esto también, ¿no? Del arte. Tal cual. Así que nos quedó ese balance en ese aspecto. Sí. Bueno, y ya el sábado cerrando ahí el broche de oro con la Delio, que pese al clima no opacó el cierre de la fiesta. Fue un fiestón que tenía que cerrar así, con ellos tocando. Hicimos todo lo posible, ellos hicieron todo lo posible, salieron a tocar. En el momento que no se podía, porque teníamos que esperar un poquito, fueron y le explicaron al público. La verdad que primero, excelentes artistas arriba y abajo del escenario, muy respetuosos y de su público. Y después, nada, fue un fiestón. El poco tiempo, los 40, 50 minutos que hubo de espectáculo, porque la lluvia no nos dejó más, fue verdaderamente una fiesta y valieron la pena. Y fue el broche de oro que merecía esta gran fiesta. Exacto, sí. Bueno, una fiesta nacional del teatro a pleno, que ha posicionado a nuestra provincia, ni hablar a Santa Rosa, en el eje central, ¿no? De esa semana que fue, lo veía, por supuesto, bueno, informándome con los diarios, con las radios, ni hablar los canales de televisión del país, comentando lo hermoso que fue la fiesta. Salió por todos los medios del país y todos reflejan lo mismo. Fue la fiesta más grande y más federal. Fue una fiesta en la que el público de teatro llenó las salas, en el que las familias llenaron el predio. Hermoso. La verdad que tenemos que estar orgullosos de la fiesta que tuvimos, de la fiesta que hicimos, y de todo lo que nos dejó, ¿no? La gente, yo tuve la oportunidad de llevar, hice todo en el festival, entre ellos llevé algunos elencos y nada, agradecidos, felices, queremos volver, qué linda la sala, qué lindo Santa Rosa. La ciudad fue muy amable con todos y con todas, el santarroseño es amable. Entonces la gente se fue sorprendida de la amabilidad, de la confianza, esto que tenemos de la ciudad, que es una ciudad pero que a la hora del trato es como un pueblo, ¿no? Sí, recibimos a la gente como como si fuera el vecino. Mm. Así que incluso hasta en esos aspectos la gente se fue feliz de acá de Santa Rosa. Mm. Sí, sí, sí. Vos sabés que, bueno, mientras estuvimos toda la semana cubriendo ahí a pleno la fiesta con el programa especial que se armó, bueno, teníamos la oportunidad de entrevistar a diferentes elencos de distintas provincias. Bueno, comentaban justamente eso, ¿no? Lo que estás diciendo. Pero la mayoría lo charlábamos fuera del aire y en el aire también, asombrados por la cantidad de salas teatrales también con las que cuenta Santa Rosa. Tenemos salas, y si no tenemos salas es fácil hacerlas también. Tal cual. Con un poquito ya ambientamos los lugares. Sí. Y de hecho hay más salas en Santa Rosa que las que se vieron, pero usamos las que necesitamos, ¿no? Porque no estuvo el Aula Magna este año, que siempre en las fiestas provinciales está, pero bueno, porque está con el tema de la subzona 14, se están realizando los juicios ahí, no contamos con esa sala. En este caso, el ex Palacio de Justicia, que a veces se suele usar ese espacio, solo se utilizó para lo que es una charla, pero también se adapta como sala. Y después tenés diferentes auditorios, como el del Colegio Médico, con el que también habíamos hablado y agradecimos en su momento la predisposición, luego no se usó, pero es un auditorio de 220 personas que también se puede transformar en teatro. Y tenemos nuestros hermosos espacios, como el Bicentenario, que quedó armado como una sala y que el año que viene seguramente vamos a empezar a programar. Tenemos el histórico Bustrás Ortiz, hermoso auditorio que tenemos acá, el Molino, que se transformó y que también queda adaptado para cuando quieran hacer funciones. También se va a abrir una agenda. Nada, hemos aprovechado los espacios, la gente ha ido, los ha disfrutado, se ha enamorado y estamos felices de que ello haya sucedido, ¿no? La revalorización de los espacios municipales también fue fundamental. Exactamente, exactamente. Una semana, bueno, que marcó un antes y un después, creo yo, en todo este año y medio que hemos vivido, por supuesto referido al arte, que hemos podido disfrutarlo nuevamente. Ale, eso por un lado. Por el otro, bueno, ¿qué se viene ahora, no? Me descontabas al principio de la nota que hasta diciembre están a pleno ahí en el Teatro Español. Sí, exacto, tenemos agenda llena. Este fin de semana es un descanso, está el demo el día viernes y luego ya la semana que viene arranca con todo y no paramos. Desde Jaff, Noelia del Custodio, Fabiana Cantilo, y después artistas locales, nada, está lleno, completo. También se abrió el espacio para las academias que siempre acostumbraban a hacer los cierres, que el año pasado no lo pudieron hacer. De lunes a miércoles cierran todas las academias de música y danza que se han presentado y que han pedido fecha. Hemos hecho todo lo posible para que todos y todas tengan su espacio en el teatro, porque sabemos también que es un ingreso importante para sostener los espacios. Entonces, el teatro también tiene ese compromiso con la sociedad artística y lo está llevando a cabo, así que tenemos una agenda completa para todos y todas. Qué bueno, me alegro. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación, y bueno, nos estaremos encontrando por ahí como siempre. Gracias a ustedes, gracias por haber acompañado esta hermosa fiesta y nada, agradecerles a la sociedad el respeto y la alegría con la que vivió esta fiesta que hemos dejado, en la que hemos dejado el cuerpo durante más de 8 días, a veces sin ir a casa. Así que estamos felices y para nosotros fue un cierre bárbaro. Gracias y un abrazo grande. Te mando un abrazo, gracias.